Hola, mi nombre es Daniel Bustamante, más conocido en el bajo mundo como Frijolito. Soy de Medellín, Colombia, artista plástico. Ahorita estoy haciendo trabajo colaborativo aquí en el Martadero, como parte de mi viaje, también así como de viaje. Bueno, Daniel, pues estás como ya dijiste en el equipo de Martadero, entonces son los anfitriones, contanos qué ha pasado como en el backstage de Leya 2015. Bueno, digamos que mi punto de vista es más desde la logística, la organización, estaba como más pendiente de la cocina, que todo sea ágil y que todas puedan comer rápido y bien. He podido participar de algunas salas, me he metido, me he colado por ahí en algunas salas, aprendiendo un poco, viendo como, digamos, cómo desde mi punto de vista de hombre, cómo las mujeres se manifiestan, que me parece algo demasiado positivo. Aunque te lo confieso, en algunas charlas me he sentido un poquito intimidado, un poquito ahí como observado, por decirlo así. No por algo negativo, sino porque justamente es el espacio de ellas, es el espacio para que ellas se manifiesten, para que ellas hablen de su lucha, que debería ser espacios más, deberían ser todos los espacios, ¿cierto? Dale, pero eso te voy a preguntar como general, ¿cómo has sentido que las chicas te han recibido a vos? Ah, bueno, a mí, presencia de hombres participando en un encuentro de mujeres. Bueno, igual he sentido mucha aceptación por parte de todas, no me he sentido rechazado en ningún momento, todo lo contrario, he estado como muy invitado a participar. Obviamente quisiera estar más en algunos encuentros, en algunas charlas, pero el trabajo no me lo permite. Pero no me, digamos que me he sentido aceptado, me he sentido como que me han acogido un poco. Igual lo bonito del trabajo que estoy haciendo ahorita es que las veo a todas, todos los días mientras repartimos la comida. Y siempre hay una sonrisa. Siempre hay una sonrisa, siempre hay un agradecimiento por parte de ellas cuando se les brinda un buen servicio. ¿Y qué experiencias has podido conocer aquí, como con quién has podido ya, como aparte de ese cortico tiempo que tenés cuando le estás entregando la comida, que estaba muy chévere, muy rica, además muy bien atendidas? Contanos como qué has podido como conocer de los parches que han llegado a Leya. Bueno, algo muy positivo de Leya es que hay muchas organizaciones, no todas, digamos, exclusivamente feministas, sino también culturales, de gestión. Y eso es justamente la intención de mi viaje. Yo llevo 4 meses viajando, conociendo proyectos, espacios culturales, gestores culturales, para aprender un poco, para tener un poquito de experiencia, porque tenemos un proyecto en Medellín que se llama El Hormiguero. Yo soy el director y estoy como te digo, conociendo otras metodologías, aprendiendo de cómo trabajan, cómo se sostienen económicamente, cómo es la gestión. Entonces, lo bonito de acá es que he podido conocer otros proyectos por medio de las chicas, y ya he logrado algunos, digamos, contactos, intercambios. La idea es trabajar también como mancomunadamente desde áreas virtuales, ojalá presenciales, pero ahí he podido hablar con 3-4 organizaciones que ya tengo como los contactos, y la idea es que cuando regrese a Medellín poder trabajar en algún proyecto en dupla.